12 son. 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦。 长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir. Du champ voisin ou de nulle part. Colo mi boudou et la tame fouillon. Mais boudou bédé ma baisé va wabé. Ou moué qui doudou sa kayou. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es kein. Er hat ein confidente ideal. Estaba leyendo un artículo de un diario de Honduras sobre el problema de las maquilas. Les recuerdo las maquilas, aquellas fábricas creadas en América Central, en México, con trabajo prácticamente esclavo, mayoría de mujeres, cuyo único objetivo era exportar hacia los Estados Unidos. Una de las cuestiones por las cuales se decía que las maquilas eran buenas era porque eran fuentes de trabajo, daban trabajo. Claro, con muy bajos salarios y con problemas realmente muy serios para las mujeres, que en muchos casos ha habido denuncias porque no se podían ni siquiera levantar para ir al baño. Pero la maquila se basa en un salario muy bajo. Lo interesante es que justamente el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladoras informó que se están perdiendo 16 puestos de trabajo, se perdieron ya, porque las maquilas hondureñas se fueron hacia Nicaragua. Estamos perdiendo la competitividad frente a países como El Salvador. ¿De qué se habla cuando se habla de competitividad? Que siempre se dice, no tenemos suficiente competitividad, nuestras empresas no son competitivas. La respuesta la da muy clara el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladoras. Se van a Nicaragua porque el salario mínimo es más bajo. Porque la maquila es eso, un círculo infernal de búsqueda de salarios más bajo. Por eso se crearon las maquilas en Centroamérica, por la búsqueda de un salario extremadamente bajo, pero no hay límite. Si las de Honduras son caras, imagínense lo que se debe estar ganando en Nicaragua. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. ¿Cómo están, nene? En este día martes estamos en Juguemos en el Mundo, un programa de muy buena música. Hoy tenemos una banda de Estonia y por supuesto tenemos muchos temas internacionales, algo muy importante respecto del Uruguay, la autocrítica del ejército, uno de esos temas que Mercedes sigue a diario. Vamos a ver qué pasa en Europa, qué pasó con las declaraciones de Hillary Clinton sobre las elecciones en Rusia, muchos temas por supuesto. Y además Mercedes López San Miguel ahora sí tiene un diario bajo el brazo y del otro lado un tema fuera de agenda. Buenos días a todos. Como tema fuera de agenda, que en realidad está en la agenda, pero no muy visibilizado por los grandes medios, es que en Honduras hubo un ataque contra uno de los diarios hondureños. Hay denuncias de periodistas de que están siendo amenazados, y estas amenazas empezaron con el golpe y siguieron durante este gobierno, el que preside Porfirio Lobo. Y traje un diario de Ecuador. Si quieren, nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, y nos pueden escribir al mail de Juguemos, que es juguemosenelmundo@radioam750.com.ar, todo de corrido y en minúsculas. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. ¿Podemos decir, Mercedes, autocrítica oficial del ejército del Uruguay, de las Fuerzas Armadas, o es exagerado lo que estoy diciendo? No, es interesante porque ayer el comandante en jefe del ejército de Uruguay, Pedro Aguerre, habló ante los medios, ante el país, y por primera vez desde el regreso de la democracia en el país vecino, que estamos hablando de 1986, un alto jefe, que es en este caso Pedro Aguerre, habla de la dictadura y de los delitos cometidos durante la dictadura en Uruguay. Dijo que no se encubrirán a homicidas ni a delincuentes en sus filas, en el ejército, y señaló que si hubiera homicidas, ordenaría la revocación inmediata de un eventual pacto de silencio en el ámbito castrense sobre violaciones a los derechos humanos. También habló sobre Castro, Julio Castro, cuyos restos se encontraron hace unos días, y Pedro Aguirre señaló: invito y solicito apoyo dentro y fuera de la fuerza para conjuntamente obtener información en orden de delimitar la responsabilidad material o no del ejército uruguayo en este caso, en esta desaparición durante la dictadura. Valentín Enseñat, que es miembro de Hijos de Uruguay, destacó que los comentarios de Aguirre constituyen un gesto inédito de las Fuerzas Armadas, porque siempre se escudaron en la teoría de los dos demonios. Y dijo el joven Valentín Enseñat: con la aparición de Julio Castro se les cae la premisa justificadora de que se trató de una guerra. Y traje, Pedro, un poema de Eduardo Galeano sobre Julio Castro, que dice así: en los huesos de Julio Castro está el más certero retrato de la dictadura militar. Dime a quién odias y te diré quién eres. A Julio lo mataron y lo desaparecieron porque era un hombre solidario y digno, porque jamás humilló ni se dejó humillar, porque era querido y queriente, porque era respetador y respetado, porque era un hombre vivido y sabio, el más modesto de los sabios, y su sencilla manera de vivir y de escribir ofendía la arrogancia armada, y porque tenía un invencible sentido del humor que siempre lo ayudó a ser más fuerte que el miedo. Podemos actualizar un poco la información respecto de esto que nos comentaba Mercedes, porque en el diario La República aparece una respuesta del presidente José Mujica y de Macarena Gelma, donde coinciden en elogiar la actitud del comandante en jefe del ejército. Acá dice el diario La República: José Mujica, que leyó las declaraciones de Aguirre en el seno del Consejo de Ministros, calificó las mismas de paso histórico, agregando los objetivos de valiente, positivo y crítico, porque pide colaboración. Mujica deseó que prospere la actitud global que mantiene el general del ejército, en tanto no quiere proteger cosas que significan heridas para el arma. No obstante, se preguntó qué grado de acompañamiento tendrá. Y Macarena Gelma, la nieta del poeta Juan Gelman, calificó de paso adelante y buen gesto los dichos del comandante en jefe. Lo que esperamos ahora son hechos concretos. Música, music, music, música, salsa, música, idioma universal, en Juguemos en el Mundo. guys. Laugh them off. Burgos, no. Sinus. Del barrio Taburor. De Ria Mal. Hoy nos acompaña una banda de Estonia, Venaskond, fundada en la década del 80, Según pude encontrar, en la época de la Unión Soviética era muy conocida la música punk de Estonia. Claro, Estonia era parte de la Unión Soviética. Hoy nos acompaña una banda de Estonia. Tienen una versión de la canción Lili Marlene, que es una belleza. Venaskond. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Y ya me saben de vuelta. Hola, muchachos. Susana de Almagro, una televidente. Hermoso programa. A las 7:50 pasa algo. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Estoy recontra ya, Miguel. Aire 750. Lo sigo escuchando, gracias. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. ¿Se cae o no se cae el euro? Qué pregunta que se están haciendo todos. ¿Qué quieren los alemanes? ¿Qué quieren los franceses? ¿Qué quieren? Y parece ser que parece coinciden ser. Tanto la canciller alemana Angela Merkel como el presidente Nicolás Sarkozy vienen teniendo reuniones bilaterales. Ya la prensa llama a esta dupla Merkozy, mezclando los dos apellidos, y ambos ayer presentaron una reforma para un nuevo tratado europeo. Este nuevo tratado apuntaría a sanear las cuentas públicas y, por consiguiente, a imponer una drástica disciplina fiscal dentro de la eurozona. Este principio será presentado este viernes en Bruselas y supone una suerte de unión más amplia, a la vez fiscal, y presentaría así como una delegación de poderes a otras instancias que las nacionales. El paquetazo, como también lo han llamado varios medios, obliga a los Estados miembros de la eurozona a aplicar la llamada regla de oro en lo que atañe a los déficits e introduce sanciones a los países que no respeten esos criterios. Lo cierto es que este pacto Merkozy de esta pareja es un cóctel de austeridad y disciplina presupuestaria que pone a la Unión Europea en posición de gendarme de los Estados miembros. Interesante también un artículo que salió publicado en el diario Público hoy, un diario muy interesante de España. El título es Monti se olvida de recortar los privilegios a la Iglesia. El plan de ajuste de 30.000 millones de euros aprobado el domingo indica que el ajuste no es igual para todos. Y acá dice, la Iglesia lo sabe bien, que saldrá indemne de buena parte de los ajustes, que de haber sido ecuánimes, le habrían costado muy caros. En concreto, unos 2.500 millones de euros por el nuevo impuesto inmobiliario que van a pagar los ciudadanos y que, por, claramente por lo que dice acá el artículo, no va a pagar la Iglesia. Y agregan, no queda claro hasta qué punto la presencia en el Ejecutivo de tres personas consideradas del Vaticano, entre comillas, como los ministros Lorenzo Ornaghi, Andrea Riccardi y Renato Balducci, ha podido influir en la toma de la decisión. Lo que reconoció Monti, no hemos valorado tasar los bienes inmuebles de la Iglesia. Interesante. Juguemos en el mundo. En 750. Vaikne õhtune ilmal kõrged kuused Liivasel alleel Sammaldunud teel Otsin sinu nime igalt ristilt Loodan, et mul leidmata jääb see Vaabisarad ja kuulest ingud Ammu närvunud Kuused ärgadel Tuul on põiminud sõlme valged lindid Kokste varjud marmor plaatidel Kaugelt kostub viilite mängu Riisutud on teed Hämaral alleel Võõrasemad kasvab usul sõõrmest Suudelgu sind sirelite leed Seguimos escuchando la música de Estonia. Venascon, esta banda de punk rock. Muchos discos editados. En el 96 recibieron el premio al mejor grupo de Europa Oriental. Y nuestro invitado en el piso, Marcelo Piñalorca, director de cine de Chile, dice: ¿A qué programa vine? ¿Qué es esta música de Estonia? ¿Dónde estoy? Ah, esto juguemos en el mundo. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Aire. Aire. Aire 750. La entrevista del día en Juguemos en el mundo. Se los adelantaba, está con nosotros Marcelo Piñalorca, no lo hemos invitado para escuchar la música de Estonia, sino para hablar de su documental que se llama Tiro Libre, y Marcelo, por supuesto, vino al primer Festival Internacional de Cine Árabe en la Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme. Ahora, Marcelo, vos hiciste un documental de la Selección Nacional de Fútbol Palestina, y que además tiene una particularidad con Chile, y es que la inmigración palestina fuera de Palestina, bueno, la inmigración fuera de Palestina, en Chile tiene uno de los puntos centrales de migrantes, incluso hay un club de fútbol que se llama Palestino. Así es una historia larga, que tiene por lo menos 150 años de historia, tiene que ver un poco con el contexto de la caída del Imperio Otomano a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en ese contexto más global de una migración desde el este al oeste. Argentina es un receptor de inmigrantes grande. En ese contexto llegan palestinos a Chile, se crean algunos mitos urbanos como que llegan unos palestinos que tienen al alcance movilidad social, vuelven a sus pueblos o sus aldeas con regalos, hacen grandes fiestas y se crea este mito como que Chile es una tierra de oportunidades y hay que irse donde está el primo, el vecino. Y bueno, tienes en algunos casos unos basamientos completos. Es el caso de Beit Yala, que está en Cisjordania, donde casi todo el pueblo, la aldea de Beit Yala, se transporta a Chile y bueno, y se asientan ahí. Disculpame, sí. Marcelo, agrego un dato. Nosotros hemos entrevistado en nuestro programa más de una vez a Xavier Abued, que hoy trabaja en las oficinas de la Autoridad Nacional Palestina en Ramala, sí, que justamente su familia es de Beit Yala, y yo fui con Xavier a Beit Yala a visitar a su familia. Él fue parte, si lo conoces debes saber que fue en un momento parte de esta selección palestina. Él jugaba al fútbol, efectivamente. Trataba de jugar, digamos. Bueno, ¿Pero no era fútbol profesional? ¿No era profesional? Es que mira, lo que pasa antes. En Palestina no hay una liga porque obviamente la ocupación, valga la redundancia, lo ocupa todo y atraviesa todo. La gente de Gaza no puede ir a Cisjordania, la gente de Cisjordania no puede ir a Gaza. Tienes una colectividad importante viviendo en el exilio desde el 48 en países vecinos, Jordania, Siria, Líbano, y no hay forma de que pueda haber una liga por las razones de la ocupación. Paradójicamente, para que ellos puedan entrenar o ser una selección, tienen que salir de Palestina para poder juntarse. ¿Y vos querías contar esto? O sea, ¿qué te llevó a juntar el tema palestino con el deporte, o sea, con el fútbol? Bueno, creo que es una mirada distinta. Yo crecí en dictadura militar en Chile. Un sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino es lo primero que me impulsa a trabajar en esto. Segundo, desde mi humilde posición política, siempre entendí, sin entender los detalles, de que a los palestinos se los, digamos, era una injusticia muy grande que se hacía contra el pueblo palestino. Y yo estudié cine, luego antropología, y viendo documentales de la zona, entendía que se necesitaba hacer algo como con una mirada distinta. El documental es acerca de la política, el conflicto, la ocupación, pero desde la mirada de unos atletas, en este caso unos futbolistas. Y son cinco porque, bueno, la realidad palestina es que, como decía antes, si te vives en Gaza no es lo mismo que vivir en Cisjordania. Si vives en Cisjordania y eres de Jerusalén, no es lo mismo que ser de Nablusa, que ser de Jerusalén. Como no es lo mismo vivir en el exilio, en un campamento de refugiados en el Líbano. Como no es lo mismo vivir en la diáspora distante en Chile, tercera o cuarta generación, y no hablar árabe. Pero bueno, de esa gente está compuesta la realidad nacional palestina, y era importante poder, si bien son muchos personajes, muchas voces, es importante poder mostrar esta realidad, porque todas estas realidades son la realidad palestina, pero tienen sus matices y diferencias dependiendo de dónde estés. Y además yo te lo preguntaba porque hay casos en donde se ha vinculado la política y el deporte. Digo, la guerra del fútbol entre en Honduras, la que escribió Capucín. Honduras y El Salvador. Digo, se han usado estadios de fútbol como campos de concentración. Digo, sí. Quizás este también es una entrada a tu película. Sí, bueno, algo de eso hay. Obviamente la ocupación, como decía antes, lo atraviesa todo. Por ejemplo, si tú quieres entrar o salir de Gaza, en el caso de los jugadores futbolísticos, de la selección de fútbol, que por ejemplo querían ir a un partido, nunca depende de ti saber si vas a poder entrar, salir. Muchas veces habían partidos y parte del equipo no podía salir de Gaza, o luego terminaba el partido y no podía volver. Por esa razón, la primera parte de esa experiencia, porque estoy hablando de las clasificatorias para el Mundial de Alemania, 2006, muchas veces habían campamentos, se hicieron campamentos de 3 meses, 2 meses y medio, y puedes entender que para alguien que tiene familia, un futbolista que tiene familia, separarse de su familia, de sus hijos, para poder jugar fútbol sin ser pagado, aparte es amateur, es algo duro, pero por ese contexto de no saber, de la incertidumbre, qué va a pasar, si vas a poder salir o no, o te vas un día a las 5 de la mañana a esperar salir y pasan 2 semanas y no puedes salir, ponte. Entonces, estaban obligados a tener estos campamentos longitudinales en donde la gente se quedaba hasta 3 meses para poder jugar por Palestina. Entonces, es interesante lo que contás, porque tal vez para mucha gente que nos escucha y no conoce la realidad de lo que es vivir bajo ocupación, la ocupación es como muy abstracto o implica solo la presencia militar que vienen y te llevan a la noche, y tal vez en el imaginario colectivo solamente está asociado con esas cosas terribles y no se lo vincula a la vida cotidiana, porque la ocupación, lo que vos estás describiendo, es que la ocupación es parte integral de la vida cotidiana en absolutamente todo. Nada lo escapa, ¿eh? Nada lo escapa, ni siquiera algo lúdico como podría ser el fútbol. No hay liga, no hay posibilidad de entrenarse, no hay posibilidad de formar un equipo nacional, no hay posibilidad de ir de un territorio al otro. O sea, los que viven bajo ocupación no tienen casi ni espacios lúdicos. Es así, es tal cual como lo describes. O sea, esa era una forma de hablar del documental, justamente es a través del fútbol poder hablar de estos detalles que podemos hablar acá y la gente pueda entender lo que decimos y tratar de imaginárselo, pero imagina que vives en Rafah, que está pegado a Gaza, y que trabajas en Gaza, y que de pronto vas al trabajo y no puedes cruzar a Gaza, o estás en Gaza trabajando y en la tarde, antes de que vuelvas a tu casa, te cierran el camino y te tienes que quedar en Gaza sin poder volver a Rafah a tu familia, por ejemplo. El caso del fútbol, obviamente, dentro de todas estas cosas que están pasando, quizás no es tan importante, pero puede graficar de una forma que más gente puede entender eso, qué significa, ¿no? Estás constantemente con mensajes, muros de 12 metros, checkpoints que son unas rocas gigantes que ponen un camino y de repente puedes o no puedes pasar. Todo lo atraviesa la ocupación, todo lo atraviesa la ocupación. Yo estuve ahí la última vez, en 2005. Hay tanta gente en un territorio tan pequeño, en Gaza estoy hablando, que me recuerdo que en uno de los viajes un alcantarillado explotó y murieron 3 personas literalmente ahogados en una ola de mierda. Pero ese problema es menor cuando te pones a pensar en la cantidad de cosas que tienen que resolverse cada día, ¿no? Pero para graficar esto, ¿no? Es algo que tú lo piensas acá y suena casi surreal, pero bueno, es así. Y nada se escapa a eso, ¿eh? El que está hablando se llama Marcelo Piñalorca, un director de cine de Chile que tiene un documental, Tiro Libre, que relata los desafíos de la Selección Nacional de Fútbol Palestina. Ahora vamos a hablar más de la película. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Desde el Sultanato Petrodolárico de Buenos Aires. 750 Radio AM. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. En este programa estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Cajamarca y esta disyuntiva que se plantea: oro o agua. El conflicto continúa, hay un estado de emergencia en Cajamarca decretado por el presidente Ollanta Humala, y estamos en comunicación con el padre Marco Arana, que es sacerdote ambientalista y es uno de los voceros del conflicto en Cajamarca. ¿Qué tal, Marco Arana? Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel lo estamos saludando desde la AM750 en Buenos Aires. ¿Cómo está, Pedro? Un gusto de hablar con su radio audiencia en Buenos Aires. Nosotros aquí también conocemos toda la lucha en Argentina para impedir que dañen sus glaciares y que no se tome en cuenta a las poblaciones. Aquí en Cajamarca, donde hace 500 años mataron precisamente al Inca Atahualpa por oro, la plaza de armas y las calles de la ciudad han sido tomadas por 3.000 soldados y 5.000 policías que han sido desplazadas a mi región, de tal manera que 4 de las 13 provincias que tiene el departamento de Cajamarca han sido declarados en estado de emergencia, y 8.000 campesinos que se encontraban en la zona protegiendo las 4 lagunas que van a ser, que pretenderían ser destruidas por el proyecto de Minas Conga, han regresado a sus comunidades, pero ha comenzado la resistencia pacífica, ¿no? En las casas, con embanderamiento, con cantos, con huelgas de brazos caídos. Y las provincias que no están en estado de emergencia van a iniciar, de hecho ya iniciaron desde el día de ayer, movilizaciones y alistan un paro regional en las 9 provincias que no están bajo ocupación militar, ¿no? Padre, ¿nos puede explicar sintéticamente cuál es el reclamo principal de la población en Cajamarca? Bueno, lo que ocurre es que Cajamarca es la segunda región productora de leche y de carne del Perú, y es la primera productora de alberjas, de lentejas, y el 68% de su población vive de actividades agropecuarias. Sin embargo, desde el gobierno de Fujimori se dieron leyes para atraer la inversión en mega minería. Y en Cajamarca, desde el año 93, se ha instalado una actividad minera de oro, básicamente. Aquí en Cajamarca se halla la mina de oro más grande de América Latina, que pertenece al Banco Mundial, a Newmont Corporation de Denver, y también a una de las familias más ricas del Perú. Esta empresa minera ha minado 26.000 hectáreas de las cabeceras de cuencas de cerca de la ciudad, que tiene unos 200.000 pobladores, y han destruido cerca de 20 lagunas. Los ríos principales que abastecían a la ciudad ahora reciben agua por tubos de 12 pulgadas, nos bombean el agua que después que ellos usan, la limpian, según la ley que les permite bajar determinados niveles de sustancias químicas y peligrosas, y luego la mandan a la planta de tratamiento de la ciudad, donde nosotros tenemos, nos han subido las tarifas del tratamiento de agua, ¿no? Porque la minera las ha alterado, y entonces la gran preocupación es que esta minera ha puesto en peligro la calidad y la cantidad del acceso de aguas a la ciudad. Hace 4 meses que tenemos restricciones de agua en la ciudad de más de 200.000 habitantes, y luego con los campesinos se les ha contaminado sus canales de riego, han desaparecido los manantiales de los cuales se aprovisionaban de agua, y han habido mortandades masivas de truchas, sobre todo en varios ríos que bajaban de la mina, o han desaparecido ríos y quebradas de los que antes los campesinos se abastecían para dar de beber a sus animales o para sus actividades agrícolas. Y eso es el tema del conflicto central, que no queremos que eso se repita en el nuevo proyecto Minas Conga, que está un poco más al sur del actual emplazamiento minero, ¿no? Padre, no queremos que se destruyan más lagunas. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Ollanta Humala? Porque se supone que él tiene una agenda progresista. Bueno, el problema de Ollanta Humala es que desde los grupos ambientalistas como Tierra y Libertad habíamos cuestionado su visión extractivista del desarrollo, ¿no? Él en campaña había dicho que el Perú es un país minero. Nosotros habíamos señalado que el Perú más bien es un país pluriproductor, que tiene minas, tiene pesca, tiene forestación, tiene agricultura, tiene ganadería, tiene turismo, y que sería un error definir el país como un país minero. Sin embargo, él lo definió así. Él forma parte de estos líderes de izquierda o de progresistas en América Latina que tienen un nuevo enfoque sobre los recursos naturales. Ellos piensan, a diferencia de los grupos más conservadores de derecha, que esto deben explotarse los recursos naturales para tener más posibilidades de gasto social, ¿no? Pero su enfoque del desarrollo es extractivista, no hay una visión de largo plazo y no existe una visión también de desarrollo armónico entre economía y naturaleza, ¿no? Entre sociedad y naturaleza, y entonces falta un fuerte enfoque ambientalista, ecologista del desarrollo, y por tanto la lógica es, a diferencia de la derecha que extraía los recursos naturales para que se lo apropien unos pocos, es hacer más minería, más petróleo, más forestación para tener más dinero para el gasto social. Y en ese sentido el enfoque que él tiene es el que comparte pues también en Bolivia, se comparte en Ecuador o en Venezuela, ¿no? Y eso es lo que está generando una reacción de los pueblos indígenas, pero también del movimiento ecologista, que decimos no se trata solamente de crecer para repartir más, sino se trata de cambiar de racionalidad económica, se trata de cambiar de modelo de desarrollo y se trata de aprender a vivir armónicamente con la naturaleza, ¿no? Ahora, padre, hay algo que a mí no me termina de quedar claro, porque cuando yo entro en la página de la empresa minera Yanacocha, por supuesto empiezan hablando del agua, no, prácticamente no hablan de la minería, hablan del agua y cómo ellos protegen el agua. Pero por el otro lado, yo recibo otros mails, otra información, incluso he recibido un mail de Hugo Blanco, que ha estado alguna vez en nuestro programa, que dice que en algunos lugares por la producción minera se han secado algunas lagunas. ¿Esto es así? ¿Son dos extremos propagandísticos desde la política? ¿Hay un lugar intermedio? ¿Cómo se puede medir cómo afecta efectivamente este proyecto a la población? Bueno, lo que ocurre es que la minería que están practicando es una mega minería, ¿no? Necesitan remover montañas, de cerros, de los Andes, para extraer muy poco oro, ¿no? En este momento este tipo de minería en Cajamarca está extrayendo 0.4 gramos de oro por tonelada métrica, ¿no? Para decirlo claramente, para hacer un anillo de 3 gramos de oro, ¿no? Un anillo de bodas, se necesita remover aproximadamente 7 toneladas, 7.000 kilos de roca, ¿no? Y regarlo con cianuro y agua. Entonces, usted comprenderá, no se trata de extremos, se trata de que este tipo de minería es voraz de suelos, en donde esto hay zonas, como pasa con los Andes del norte de Perú, donde nacen las aguas que abastecen a las cuencas medias, a los valles medios y a los valles bajos. Entonces, si como ocurre en Cajamarca, esta minera, la actual, remueve 600.000 toneladas de roca al día y trabaja las 24 horas del día, ¿no?, para producir 170 toneladas de oro al año. Entonces imagínese usted, no, si encuentran una laguna, la drenan, ¿no? Si encuentran un río, lo desvían. Si encuentran una quebrada, igual. Si encuentran aguas subterráneas, las bombean y las sacan, ¿no? Con lo cual sí se genera efectivamente, como bien lo ha señalado Hugo Blanco, porque además ha estado visitando también mi región, efectivamente dejan sin agua, contaminan y dejan sin agua a las poblaciones del entorno. La propaganda de ellos es muy sencilla. Dicen, no hay problema, lo que ellos van a hacer es destruir lagunas y crear reservorios, ¿no? Claro. Y esa es la propaganda que ellos venden. Sin embargo, por ejemplo, con Yanacocha uno de los grandes problemas es que ellos han construido uno de los más grandes reservorios mineros que hay en el Perú, el reservorio de San José. Pero como en mi región debió comenzar las lluvias ya hace 2 meses y no han comenzado, llevamos en realidad casi 5 meses sin lluvias. Su reservorio está seco, entonces ellos destruyen las lagunas y las quieren sustituir por reservorios, y a eso le llaman la cosecha del agua, y hasta llegan a decir en su propaganda que las lagunas funcionan mal, ¿no? Porque en época de lluvia tienen mucha agua y en la época de estío tienen poca agua, y que sus reservorios van a resolver el problema, pero no resuelven nada, lo complican. Es muy claro lo que usted dice, ya que utilizó la palabra resolver. ¿Cómo se resuelve este conflicto hoy? Un pueblo movilizado hace 12 días, estado de emergencia, el jefe de gabinete que va a la zona no lo resuelve, el presidente Ollanta Humala que cancela su viaje a la reunión de la CELAC y declara el estado de emergencia. ¿Dónde estamos parados ahora, en este momento, y cómo ve usted que se resuelve? Yo creo en primer lugar que lo que hay que decir firmemente es que si antes las dictaduras imponían estados de emergencia para defender los poderes de las oligarquías, para poder hacer sus negocios libremente, resulta que ahora en democracia les resulta sumamente complicado ir con este avance voraz de las actividades mineras y petroleras. Recuérdese que en la selva peruana está concesionada el 72% de la Amazonía peruana ha sido entregado en concesión a petroleras, ¿no? Y en mi región hay provincias que han sido concesionadas al 99, al 100% para operaciones mineras. Si no se cambian los marcos jurídicos que dejó el fujimorismo para regular las actividades mineras, incluso prohibirlas en cabeceras de cuenca, si no vamos hacia normas como las que han estado desarrollando en la Comunidad Económica Europea de prohibir la minería de cianuro, si no vamos hacia las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas sobre prohibir el uso del mercurio en actividades industriales, en realidad yo le veo poco margen de solución a los problemas que ahora tenemos en mi región. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que en las próximas semanas organizamos la Gran Marcha Nacional del Agua hacia Lima, movilizando a todas las regiones del Perú, lo que estamos diciendo es: declaremos un plan nacional de protección y gestión de recursos hídricos, declaremos el agua como un derecho humano libre de privatización, prohibamos la actividad minera de cianuro y mercurio en las cabeceras de cuencas, instauremos mecanismos de consulta ciudadana y seamos claros, los recursos minerales que hay en el Perú se pueden, algunos de ellos, explotar, depende de dónde, en qué lugar, si la población lo consiente y si las tecnologías son las adecuadas, y en otros casos comenzar a decir claramente hay lugares donde la minería tiene que ser prohibida, y lo que le estamos planteando al gobierno de Ollantumala es que estos cambios se produzcan, ¿no? Si eso no ocurre, en realidad lo que puede ocurrir es una gran movilización ciudadana que haga sentir su voz para que estos cambios, ya no que está reclamando Cajamarca, ya no solo se reclamen regionalmente, sino se reclamen nacionalmente. Vayamos a un tema de justicia social con justicia ambiental. Y yo creo que esa es la gran lucha ahora, y en el caso de Cajamarca, bueno, esperamos que la solidaridad de las otras regiones y de las provincias que no están en estado de emergencia puedan hacer entender al gobierno de que ese proyecto no va, y puedan hacer entender a los inversionistas que ninguna inversión es sostenible con estado de emergencia y con sometimiento militar de las poblaciones. Así que también esperamos una reacción de los inversionistas que retiren esa inversión porque no hay licencia social y no hay condiciones para imponer ese proyecto, ¿no? Muy claro, padre Marco Arana, gracias por esta comunicación con la AM750 en Buenos Aires. Vamos a poner la entrevista también en Facebook por si alguien se la perdió, la quiere escuchar después. Realmente muy claro lo que está pasando. Lo que no está para nada claro es cómo se resuelve. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Palestina a Estonia, de la música de Estonia a Cajamarca. Y a Chile, porque en el segundo día de las elecciones, a la fecha, Camila Vallejo lidera por estrecho margen las elecciones. No terminó todavía. Nendel vaiksetel õhtutel kõlab vaibub laul kuskil kaugemal. Y en Colombia, según el editorial del diario El Tiempo, a la calle, millones de colombianos van a protestar contra la FARC en 40 ciudades del país. Fogoneado por el gobierno de Juan Manuel Santos, claro. Acá en Twitter está el pedido de que vayan a manifestarse. Petsun, tuntunat, moskolaisten, lelästi ole juurunen. Petsun, tuntunat, moskolaisten, lelästi ole juurunen. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. A favoritos directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750. En busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Juguemos en el mundo. Un recreo de mediodía. Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel en 750. Como todos los días, Mercedes nos trae un tema fuera de agenda. Más que un tema fuera de agenda, es un tema destacado. ¿Cuál elegiste? Hoy elegí lo que sucedió contra el diario La Tribuna en Honduras. Un coche en marcha disparó contra el edificio de este medio en Tegucigalpa. El vigilante resultó herido. Esto en medio de una ola de amenazas contra periodistas en Honduras. Lo interesante en este caso es que es un medio propiedad del exmandatario Carlos Flores Facusé, del Partido Liberal, un medio que apoyó el golpe contra Manuel Zelaya. Digo que es bastante expansiva esta persecución y esta ola de amenazas a los periodistas. Según dicen distintos artículos periodísticos, el pasado 23 de noviembre el diario La Tribuna denunció públicamente que algunos de sus periodistas estaban siendo blancos de amenazas de muerte y ataques por parte de desconocidos y supuestos agentes de la policía de Honduras. Hablando de Zelaya, en la reunión de la CELAC, Hugo Chávez, solo él le puede preguntar a Porfirio Lobo, ¿cómo anda Manuel Zelaya? Porfirio Lobo se movió en su silla. Bueno, está bien, parece que anda con algunos problemas de salud. Juguemos en el mundo, en 750. Seguimos conversando con Marcelo Piñalorca, director chileno de Tiro Libre, un documental que no se lo puede ver fácilmente. Estuvo en el DOCA, en Buenos Aires, eso sí, va a estar en algunos festivales en Marruecos, en la Casa Árabe, en España. Marcelo también está trabajando sobre un nuevo documental que tiene que ver con las inmigraciones, algunos iraquíes que llegaron a Chile. Si tuvieras que hacer una síntesis de tu documental y los problemas que tiene la Selección Nacional de Fútbol, más allá de que no se pueden juntar, ¿cómo lo describirías? Es como decía antes, ¿no? El fútbol es una especie de alegoría a la vida diaria y los problemas que tiene la gente común en Palestina, ¿no? Creo que lo más difícil es tratar de tener una especie de, entre comillas, normalidad, de tener la certidumbre de que ciertas cosas las puedes controlar, ¿no? El descontrol, la incertidumbre es lo que prima, y no saber qué va a pasar mañana, no saber si te puedes mover de un lugar a otro. Ya dije lo de la movilidad, pero lo repito porque es importante. Nosotros nos movemos libremente dentro de una ciudad, teniendo los problemas que tenemos, pero te puedes tener cierto control dentro de, digamos, controlar parte de lo que quieras hacer de tu destino, si te tienes que mover de tu casa al trabajo, si tienes que visitar un pariente, si quieres ir a visitar un pariente en Rosario, lo puedes hacer libremente, ¿no? En este caso, más la situación de apremio, la situación de pobreza. Gaza está completamente controlado y rodeado por Israel. Todo lo que entra y sale de ahí está controlado por Israel, incluyendo el negocio. Cuando yo estuve en 2005, el desempleo era de 85% en Gaza. Después de que Hamás ganó las elecciones, momentos habían empleados públicos sin sueldo casi por un año. Y además habían bombardeado, Israel había bombardeado el estadio que se estaba construyendo, si mal no recuerdo. Bueno, y ese ejemplo también pasó en Cisjordania, un estadio que está cerca de entre Belén y Betzahur, también un estadio que el gobierno portugués construyó y luego fue usado como una especie de base militar provisoria. Eso ocurre en muchos lugares. Han habido futbolistas que han muerto jugando fútbol, chicos que practican el deporte que han recibido balas y han muerto en campos de fútbol. Más elocuente que eso, difícil, ¿no? Es muy claro, Marcelo, gracias por habernos acompañado hoy durante el programa. Ya saben, a buscarlo. Marcelo Piña Lorca es el director de Tiro Libre, un documental que relata los desafíos de la Selección Nacional de Fútbol Palestina. Y quería hacer una salvedad, el nuevo documental es acerca de palestinos que llegaron de Irak. Ah, cierto, eran palestinos de Irak, ¿cierto? Sí, sus familias fueron a abandonar, eran del norte de Palestina, Haifa, el 47 salen obligados, pensando que iban a volver, llegan a Bagdad, y de Bagdad, luego de la caída de Hussein, son expulsados, pasan por un campamento de refugiados en el límite con Siria, y llegan a Chile 125 palestinos, y yo estoy siguiendo a una mujer con su esposo y sus dos hijos para hablar de un poco de la historia de la migración palestina a Chile. Va a ser formidable ver eso. Más también. Que migración, puede ser migración o exilio, esa es la pregunta. Es verdad. Gracias, Marcelo. Otra vez vamos a las noticias. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 43%, temperatura 28 grados. Juran los nuevos diputados en el Congreso. La legisladora por San Juan del Frente para la Victoria, Margarita Ferrá de Bartol, preside la jura de los 130 legisladores que resultaron electos en los comicios del 23 de octubre. En medio de abucheos, asumió su banca Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Junto a ellos, juraron también el dirigente de la Cámpora, Andrés del Cuervo Larroque, y el saliente viceministro de Economía, Roberto Feletti. Previamente, la diputada electa por el Frente Amplio Progresista, Victoria Donda, tomó posesión junto a Víctor de Genaro. Además, presentaron juramento Facundo Moyano, con quien el sindicalismo suma una banca en la Cámara Baja, y los legisladores de Chubut, Chaco, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Río Negro. Designaron a las nuevas autoridades de la legislatura porteña. Cristian Ritondo, del PRO, será vicepresidente primero del cuerpo y estará acompañado en segundo lugar por Juan Carlos Dante Gullo, del Frente Popular para la Victoria. Jorge Seltzer, de Proyecto Sur, ocupará la vicepresidencia tercera. Juan Pablo Schiavi instó al gobierno porteño a hacerse cargo del subte. El secretario de Transporte de la Nación afirmó que están en tiempo de descuento desde el 1 de diciembre. Además, recordó que la Nación hizo una propuesta concreta donde se ofreció a pagar subsidios por un año y que el trámite es legal. Queremos a toda costa que ellos se hagan cargo, o sea, que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. En este caso, además, es legal. Pelota. Messi se toma descanso en la Champions League. Sin la Pulga ni Mascherano, el Barcelona, ya clasificado a la siguiente fase, enfrentará a Bate Borisov a partir de las 16:45. Los jugadores serán reservados para el clásico frente a Real Madrid del próximo domingo. Humedad 43%, temperatura 28 grados. Julia Vitali. 7:50 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Y ahora es el momento de desplegar el diario que trae bajo el brazo, el diario de América Latina, que nos trae Mercedes López San Miguel. Hoy traje el diario Hoy de Ecuador, porque es época de balances, y el diario Hoy, que es opositor del gobierno de Rafael Correa, está haciendo su balance de este gobierno y titula: pugna con prensa, reforma judicial y crecimiento marcan el 2011 en Ecuador. Dice que la intensificación de la pugna entre el presidente Rafael Correa y algunos medios de prensa privados ha marcado este año en el país, que está inmerso en una reforma de la justicia y que registra un alto crecimiento económico gracias principalmente al gasto público. El clímax en la tirante relación del Ejecutivo con ciertos medios de prensa llegó en julio, cuando un juez de primera instancia condenó a un pago de 40 millones de dólares y a 3 años de prisión al editorialista Emilio Palacio y 3 directivos del rotativo El Universo por una columna que el gobernante consideró injuriosa. Una columna, podríamos aclarar, en la que este columnista, Emilio Palacio, dijo reiteradamente que Correa era dictador. Correa acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en una audiencia escuchó al gobierno aseverar que en el país hay plena libertad de expresión. Correa acusó a este organismo de imponer los valores de Estados Unidos y reiteró la necesidad de una reforma del sistema interamericano de derechos humanos, incluida la sustitución de la OEA por la CELAC, a la que no pertenece Estados Unidos ni Canadá. Ya que hablaste de la CELAC, recordemos que en la reunión de la CELAC en Caracas, Rafael Correa empezó su discurso con el tema de los medios de comunicación, incluso pasó un videíto editado justamente sobre el tema de medios de comunicación como uno de los temas fuertes a tratar. Y él dijo: yo estoy a favor de la libertad de prensa, pero estoy en contra de las mentiras. Juguemos en el mundo en 750. Y las mentiras tienen que ver con el fraude. Hillary Clinton dijo que las elecciones parlamentarias en Rusia fueron fraudulentas. Desde el gobierno de Rusia salieron a decirle de todo. Juguemos en el mundo en 750. ¿Se acuerdan que hoy tenemos la conferencia Las raíces de la primavera árabe, miradas desde el cine? Teatro Roma de Avellaneda, Salón de Encuentros Sarmiento 109, Avellaneda. A las 5, la película Prohibido, de Amal Ramsís. Y a las 18 va a haber una mesa redonda, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, un director egipcio, Marcelo Piñalorca, el director chileno, y va a coordinar Carolina Broco, la politóloga que estuvo que estuvo con nosotros en alguna oportunidad, que ha hablado con nosotros también desde Egipto. Juguemos en el mundo en 750. Vamos con la música de Estonia. Prepárense que mañana hay música de Níger. Venascon, una de las bandas de Estonia más famosas. Muy linda. Nos vamos, los que hacemos Juguemos en el Mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Forman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Y hay que tener memoria para escuchar la música de la era soviética.